inicio. Pone las razones, por qué escribe, tiene su estilo muy a su tiempo, el estilo elegante de una carta, y una carta dirigida a un personaje real o imaginario, y ya después viene el contenido, el desarrollo de la carta. Llama a mí la atención la seguridad de Lucas al iniciar el escrito del Evangelio según su autoría. El evangelista ya tiene la experiencia de los primeros años de la comunidad cristiana y sabe que esta comunidad de discípulos tiene por delante grandes retos, como decimos hoy. Tiene por delante un futuro que va a depender de la solidez de la fe predicada, recibida, vivida, compartida. Por eso se propone presentar el anuncio por escrito del Evangelio. ¿Con qué fin? Para llevar o para que todos aquellos discípulos lleven una vida cristiana sólida, a prueba de todos los vientos en contra. Impresiona también la fuerza del hoy se cumple. Este pasaje de la Escritura que anunciaba el fin de la condena, que anunciaba, positivamente hablando, la reapertura del paraíso que había quedado cerrado por las cadenas del pecado de nuestros primeros padres. El anuncio del cumplimiento, de la liberación de todos y de todo, es impresionante. Liberación, inicio, liberación, cumplimiento. Pablo dirá después a los cristianos de Galacia: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Vayamos al tiempo de Jesús. Los oprimidos, los pobres, los enfermos recibían solamente malas noticias. Toda la carga era para ellos. Tenían que empadronarse, tenían que pagar un nuevo impuesto. Ustedes no pueden entrar, quédense lejos, fuera de la ciudad. Eso se verá en el desarrollo del Evangelio. Los más necesitados, como que veían la salvación muy lejana. Estaban descartados, diríamos, en nuestros días. Y con el hoy se cumple de Jesús, todas las cadenas son rotas. La gracia hace un lado la condena. Los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan. Realmente esto es el Evangelio. Es Evangelio de salvación. Es incondicional de parte de Dios. De parte de nosotros, basta con que tengamos un poco de fe. Habrá ocasiones en que los mismos discípulos le digan: Señor, aumentanos la fe porque parece que la salvación no está llegando como tú la anunciaste. Bien, hoy aplica también este evangelio. La salvación que anuncia y realiza Jesucristo es para hoy. Las palabras pronunciadas en la sinagoga de Nazaret siguen y seguirán teniendo vigencia en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. ¿Qué se necesita? Aceptar a Jesús, el Cristo, escucharlo, seguirlo. Y esta es precisamente la misión de la Iglesia: anunciar a Cristo, celebrar a Cristo, testimoniar a Cristo. Testimoniar que hoy se cumple la liberación si creemos, si nos encontramos con el Salvador. Yo me hago esta reflexión y se las comparto porque este evangelio de liberación no está influyendo en la vida de los creyentes, de los bautizados del siglo XXI. Una pregunta que nos hacemos como iglesia: pareciera que la fe en Jesucristo se ha convertido en una costumbre religiosa que no tiene consecuencias. La queja más recurrente hoy es: nadie, padre, nadie se quiere comprometer. también pareciera que los pastores de la iglesia ya nos acostumbramos a transmitir ciertas prácticas que no siempre acercan al Evangelio liberador de Jesucristo. No nos extrañe, pues, que al perder la frescura de la persona de Jesús, muchos decidan irse, se alejen, formen parte del número creciente de los indiferentes. En los últimos años, la Iglesia insiste en la necesidad de volver a Cristo y de volver, por tanto, a evangelizar a los bautizados. Para ello nos urge revisar en serio cómo debe iniciar la vida cristiana el creyente del siglo XXI. Ya no tenemos la garantía del ambiente, la garantía de la familia. Esta se ha debilitado en su misión. Y muchos de nuestros templos se han convertido en estaciones de servicio para el cliente cristiano. Hoy, hablar de iniciación cristiana es algo fundamental. Hablar de nueva evangelización, pues yo creo que es la única forma de ser iglesia que cumple su misión en este tiempo. Solamente así, pues vamos a recuperar. No se trata de restaurar, se trata de recuperar el Evangelio para que los frutos del Evangelio sean visibles en los valores que tejen, valga la redundancia, el tejido social. El hoy se cumple del Evangelio nos pide, pues, crecer en la fe, ser audaces en el anuncio, ser alegres testigos de que hemos sido liberados. Enorme tarea para todos, todos los miembros de la Iglesia. Te deseo lo mejor este día domingo. Ánimo, Dios con nosotros, Dios para nosotros.